de tu vida, un minuto de tu amor, solamente quiero yo. Para poder enseñarte con mil besos y caricias lo que siente el corazón. Cuando se ama de verdad, con esa inmensa pasión, un minuto nada más, solamente quiero yo. Entrégate toda entera y verás que con mi amor vas a enloquecer. Quítate toda la ropa, entrégate toda entera y verás que con mi amor vas a enloquecer. Lo que siente el corazón cuando se ama de verdad.